no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Estén totalmente renovados después de estas Pascuas de Resurrección, y me refiero a nivel espiritual, me refiero a nivel anímico, me refiero a nivel esperanza. Y si no es así, y si lo dejaste pasar, y si era un momento de resurrección y no te diste cuenta porque tuviste que correr un montón, porque no tuviste paz en tu cabeza o en tu corazón, este es un tiempo de resurrección, no lo es un solo día, este es un tiempo. En esto todavía siguen siendo Pascuas, todavía siguen siendo un espacio donde todos los católicos nos ponemos felices de la resurrección de Jesús. Entonces ahora empezamos a trabajar nosotros con esta resurrección, con esta posibilidad de cambio, de salir de lo más profundo, de la tristeza, de la oscuridad, de la angustia, de los nervios, de la preocupación, haciendo el esfuerzo sobrehumano, pero pidiéndole ayuda a los ángeles que nos van a completar ese esfuerzo. Nos van a ayudar a que ese esfuerzo sea menor y valga la pena. Vamos al ángel para el día de hoy. Antes te cuento que para recibir un ángel y un mensaje durante el programa nos llamás, nosotros salimos desde la producción, así que estamos en el 4789-9014. 4789-9014. Y vamos a abrir el libro Luz de Ángeles, del cual soy autora, que no está en las librerías, aprovecho para decirlo, porque muchas veces me preguntan dónde se consigue y no está en librerías. Tienen que llamarnos a los números de la producción, a los que les di recién. Vamos a abrir el libro Luz de Ángeles. Bueno, viene a nosotros el ángel de la misericordia. Este ángel nos moviliza hasta la más oculta de nuestras emociones. Pidiendo su asistencia, sentiremos que es maravilloso ser portador de misericordia para nuestros amigos, para nuestros enemigos y para nosotros mismos. Si somos misericordiosos con nuestro entorno, también recibiremos misericordia. No nos olvidemos que cosecharemos nuestra siembra. Por lo tanto, debemos observar cuánta misericordia tenemos con quienes nos rodean. Trabajemos con este ángel, pidámosle luz, guía y su asistencia y veremos cómo vamos cambiando poco a poco hasta ser misericordiosos. Y entonces la luz de Jesucristo estará verdaderamente en nuestros corazones. Cuando este ángel está en nuestra vida, damos y recibimos misericordia. Es una actitud beatífica. Nos eleva, nos muestra el mundo desde lo positivo. Podemos ponernos en el lugar de los otros y comprender mejor sus necesidades. Para pedir su asistencia, podemos decir esta oración que nos ayudará a ponernos en contacto con él. Amado ángel de la misericordia, tu luz me envuelve, dándome así una clara visión de la actitud que debo tomar ante, ahí menciono, qué situación o qué persona, para recibir y dar la misericordia divina. Gracias, ángel, sé que estás conmigo. Desde este momento nos invadirá una visión diferente sobre nuestra vida y la de quienes nos rodean. Siempre estaremos en calma, en armonía y sintiendo que Dios está en nosotros. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la misericordia que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría. Todo está en orden y armonía. Y la verdad que si no sabes qué significa la misericordia, urgente le tenés que pedir ayuda a este ángel. Urgente. Porque a lo mejor no estás siendo misericordioso con vos mismo. No te estás dando el permiso de tener un ritmo, de tener una vida, de tener una forma de vivirla. Y ser misericordioso es aquella persona que está pensando qué le pasa al otro, ¿no? Ponerme un poco en el lugar del otro, ponerme, criticar es muy fácil y es muy cotidiano en este tiempo. Y una de las cosas que nos pedía el Papa para esta Pascua fue el ayuno de palabras, ¿no? Hablar lo necesario y que sean palabras de amor las que digamos y no de odio y de enojo. Y a veces no nos damos cuenta porque nos enganchamos en la vorágine del día y del tiempo y corremos como locos. Y de golpe empezamos a pensar en qué decimos, ¿no? Paramos a pensar en qué decimos y nos damos cuenta que nos estamos boicoteando a nosotros mismos, a nuestros planes, a nuestro entorno. Entonces el ángel de la misericordia lo que va a hacer es que dejes de ser tan exigente con vos mismo, tan complicado para el entorno, que tengas misericordia de tus pensamientos, de tus actos y de tus palabras, y que de alguna manera empieces a poner en el mundo ese pedacito, ese poquito de misericordia. Ser misericordiosos no es ser una persona que tenga lástima, es una persona que se pone verdaderamente en el lugar del otro. Cuando el Papa estos días de Semana Santa lava los pies de los presos y les da el perdón y les pide por ellos, realmente se está poniendo en lugar del otro. Y vos me decís, bueno, pero el Papa no se va a poner en lugar de un preso porque él nunca haría nada malo. Pero ese es el secreto de ser misericordioso. Saber que al otro no está ahí porque le gusta. Saber que el otro no está padeciendo, por ejemplo, de una enfermedad porque le gusta. Porque una de las cosas que empiezan a pasar cuando todos tenemos esta información de que la cabeza se enferma, el cuerpo se enferma cuando la cabeza está programando mal, es el enojo, es la bronca, pero hay que empezar a sentir la misericordia hacia el otro. Si yo me agarro una enfermedad que no puedo salir de ella y el otro encima me está diciendo es culpa tuya, un ser misericordioso no es decirle todo va a estar bien sin sentirlo. Ser misericordioso es creer que todo va a estar bien y transmitírselo al otro. Cuando yo tengo misericordia a quien que me está haciendo la vida china, lo dejo correr, lo dejo pasar, pido por él en mis oraciones. Pido por esa persona que no tiene la capacidad de reacción amorosa, que no tiene la inteligencia espiritual que necesita. Sobre inteligencia espiritual estoy trabajando mucho, espero llegar para el taller del 2 de mayo. Porque la verdad que es importantísimo darnos cuenta que somos seres inteligentes, que tenemos distintas formas de conectarnos con la vida. Y yo elijo siempre, ante cualquier duda, ante cualquier situación, el conectarme con los ángeles. El poner toda mi energía en ese pedido de ayuda y en ese envío de ayuda a quienes me lo piden. A veces yo ya no puedo decir a quienes me rodean, porque hay muchísima gente que me escribe a través de Facebook o a través de los mails y me pide ayuda con oración. O sea que en realidad no es mi entorno, es el entorno del entorno más el entorno del entorno. Y cuando vos tenés esa fuerza dentro tuyo, esa fuerza de decir, bueno, Dios está aquí, Dios, los ángeles están aquí, van a ir en su ayuda, estás trabajando simple, lisa y llanamente por una vida mejor, por tu vida mejor y el del otro. Y la sumatoria de esas cadenas de pedido y de trabajo y de esfuerzo y de agradecimiento y de compartir cosas en tu muro que sean sanadoras, que tengan un fin sanador, ya que están los muros llenos de... Yo, por ejemplo, la gente con la que me rodeo, la verdad que es un placer. No sé cuál compartir, porque está todo el mundo compartiendo cosas, palabras, actos, imágenes, que tienen que ver con la paz interior, que tienen que ver con lo que quiero vivir, a dónde quiero estar, en qué lugar me quiero poner. Y cuando yo tengo misericordia, la primera el primer lugar donde la aplico es en mi entorno, es en mi casa, es en mi corazón, es en mi pensamiento. Puedo saber que dando mi energía y mi pensamiento a la oración, a la fe, al Dios proveerá, estoy generando un efecto porque es diferente y sanador, porque estoy haciendo de mi pensamiento y de mi actitud una causa sanadora. Si yo me enojo mucho con alguien, estoy enojado por una situación verdadera. Yo no te estoy discutiendo si tenés o no razón. Yo te estoy diciendo que cambies la forma de encontrar la solución. Nos enojamos mucho, hay mucha energía en el ambiente. Yo soy una persona que está mucho aquí, en este lugar donde les hablo, que es mi escritorio, ¿no? Aquí yo tengo mis aceites esenciales, mis angelitos en las paredes, mis vírgenes, los regalos que me han hecho en los últimos años, imágenes, donde vos te sentís en un lugar cómodo, confortable. Y tengo claro que esta no es la vida, que la vida está afuera, ¿no? Que la vida es hostil, que la gente toca bocina porque se exaspera, que los chicos, los padres están tan locos, vos lo ves salir de la escuela y los padres están tan apurados, que tienen tantas cosas que hacer, que por ahí no respetan y se meten en el tráfico con los cochecitos, con el chico de la mano. O sea, estamos en una vorágine. No me tengo que enojar más con la vorágine, no me tengo que pasar la vida diciendo qué loco que está todo el mundo, qué mal que está todo el mundo. Sí, uno lo dice, pero atrás de eso tengo la misericordia de decir qué nos está pasando. A lo mejor toda esta gente no está encontrando la forma de salir adelante. Entonces empiezo a pedirle a los ángeles, no por ese señor que toca bocina y se pone todo colorado, y vos decís, ese tipo le va a dar un ataque acá. Entonces empezás a pedir misericordia, le pides al ángel de la misericordia que vaya sobre él, que lo tranquilice, que lo serene, que lo ayude a pasar ese momento, y así sucesivamente. Hagamos una cadena de trabajo, hay mucho por hacer. Y no es ir a golpearle la ventanilla y decirle, escúcheme señor, ni decirle, pedazo de tarado, no toque bocina, ni decirle, señor, ¿qué le pasa? ¿Tiene algún problema? ¿Lo puedo ayudar? No. Ser misericordioso no es irte a meter en la casa de donde no te llaman, es hacer tu trabajo desde el lugar donde estás. Ser misericordioso es tener la palabra justa para la persona justa en el momento justo. Y ser misericordioso es alejarse también de personas tóxicas. Porque si yo estoy al lado de personas que me hacen mal, que son tóxicas para mí, que tienen una actitud donde yo mando misericordia, le pido a los ángeles y siguen, entonces lo que puedo hacer es correrme y desde donde esté. No hace falta estar pegado a esa persona, hace falta estar al lado de esa persona, hace falta conectarse desde un lugar de fe que es más potente que la compañía a veces. A veces no puedes estar en todos lados. A mí me encantaría, por ahí, cuando sé que una persona que quiero mucho está pasando un mal momento, estar ahí. Pero yo ya aprendí que con mis ángeles, que con mis oraciones, con estar pensando en la solución, dejo de estar pensando en el problema y de agobiar más a la persona que me necesita. A veces uno dice, pero ¿cómo, por qué no me alcanza el tiempo? Bueno, puede ser por varias razones. Las mías es porque hago muchas cosas con mucho amor por mucha gente. Y entonces digo, bueno, no me alcanza, Dios proveerá. No me pongo loco porque por parar y por escuchar y por contestar mails, por trabajar, estar todo el tiempo tratando de encontrar una manera, porque bueno, no anda internet hasta ahora, pero anda hasta ahora. Y no, pero baja hasta ahora. Bueno, no importa, un mail sale. Contesto todos los mails y van saliendo como pueden a la hora que pueden. Y si no, uso otras herramientas y me voy fijando. Obviamente, yo estoy a punto, si alguno tiene colobófilo y tiene palomas mensajeras, que me avise, porque ya está muy complicado el tema de las ondas, por llamarlo así. Está muy complicado el tema de las wifi, está todo saturado, hasta los teléfonos. Vos decís, bueno, me juego, contrato un servicio mejor en el teléfono y tampoco funciona. Entonces empiezas a decir, pero ¿esto qué es? ¿Es contra mí? Obviamente que no es contra mí. ¿Es contra el universo? No lo sé. Lo que sí sé es que estamos atirados. Entonces uno tiene que poner misericordia en situaciones en las que te prendería fuego. Y cuando vos sentís que el otro te saca, porque a mí me pasa, en el tema de los trámites, en el tema de encontrarte con gente... Hace poquito mi hijo me pasó un video que me hacía reír sobre una comunicación telefónica con una empresa de estas, ¿no? De las que no te escuchan o de las que te contestan con siempre los mismos, tienen como una especie de... Está bien, es una manera de defenderse, pero después te dicen, hizo tal cosa, hizo tal otra, y siempre vas a lo mismo, ¿no? Y vos decís, mira, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, ya hicieron esto, ya pasó por esto, dame una solución, y te contestan, no está en nuestras manos. Y vos decís, ¿en las manos de quién está? ¿En la mía? Bueno, empezás a tener... Primero te enojas, como me pasa a mí, después empezás a pedir, bueno, que Dios nos ayude, poner toda la energía en que la cosa se resuelva. Y cuando no encontrás la solución, tiene que haber otra. Siempre hay una solución para todo en la vida. Entonces, empezar un camino de sanación interior es eso, ¿no? Es, estoy enojado por esta situación, bueno, a ver, ¿qué me aporta estar enojado? ¿Cuántos momentos, si por ahí, utilizar mi energía para insistir, para presionar, para dar mis razones? Pero enfermarme por eso es ilógico. Y nos pasa en todo. Yo veo que la gente está con una actitud, un gran porcentaje está avasallante y el otro gran porcentaje está, no me importa nada. Total, ¿qué va a ser? Y entonces uno dice, pero pucha, despertá, tenés una vida por delante, hay tanto para hacer. Y ahí es donde me acuerdo y bendigo la presencia de los ángeles en mi vida. Entonces le pido al ángel de la comunicación para que no me deje ser hiriente y para que el otro me escuche. Le pido al ángel que resuelve los problemas. Le pido a todos los ángeles. Ayer me sorprendió mucho reencontrarme, cuando era chica hablábamos mucho del ángel del lunes, el día siguiente de la Pascua. Y me encontré con que este Papa lo renovó, nos hizo recordar que está el ángel del lunes, que es el que se ocupa en salir y decirle a las mujeres que Jesús ya no está allí, que resucitó, que no se robaron el cuerpo, que él no está, él está con Dios, es el que les dio, el que Jesús le da la misión de avisar que él se estaba yendo con Dios. No iba a dejar a un hombre porque podía no ser creíble. Dejó un ángel, y ese es el ángel del lunes, el que recibe a todos en el sepulcro y el que hace correr la buena nueva. Entonces a veces creemos que no existe un ángel que te va a ayudar a arreglar determinada cosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no dejamos de pensar lo que no se puede y empezamos a pensar lo que por ahí o que sí se puede? Además, si no existe un ángel mecánico, por ejemplo, que a mí me han ayudado tanto en una época en que viajábamos muchísimo al interior, a Mar del Plata, íbamos todos los fines de semana, pero no de placer, sino por trabajo, nos han pasado cosas y siempre yo le pedí a los ángeles de la llama rosa, los ángeles mecánicos que vinieran, que nos ayudaran cuando se me rompe el lavarropa, cuando no funciona algo en la casa. Siempre estoy pidiéndole, mira, yo no tengo la razón de que exista un ángel mecánico, pero a mí las cosas se me abren. Existe mi ángel de la guarda que me escucha el pedido y me ayuda a encontrar a la persona indicada o a la solución indicada. Entonces, no dudes de que tenés que tener misericordia, recibir misericordia y dar misericordia. No lo dudemos. Hoy vino, yo cuando lo abro, el ángel de la misericordia es uno de los que menos sale. Siempre pienso, ¿qué voy a decir sobre esto? ¿No? Y bueno, esto te digo, lo cotidiano, la misericordia en todos los días de tu vida. La misericordia es cuando hay una persona anciana que tiene un problema para cruzar la calle, la acompañes hasta el otro lado, te quedes tranquilo haciendo su misión. Va a tener otras esquinas para cruzar, va a tener otros momentos para hacerlo. Yo me río porque a veces vos decís, pero ¿cómo puede ser que sean tan caprichosos, que cruzan tan despacito y que vos venís apurado? Y vos decís, pero no, tiene todo el día por delante. Sí, pero está cruzando en ese momento. Entonces la misericordia te dice, esperalo, mandale luz, que llega bien al otro lado. Tu misión es esa, mientras lo ves pasar. O a una persona que tiene problemas de cualquier tipo, cualquier persona que tiene una situación diferente a la tuya. Aunque sea una persona hablando por teléfono, que vos decís, yo la mataría. Va hablando por teléfono y se va a estrellar contra la esquina. Bueno, le pedís a los ángeles custodios que la cuiden y que llegue bien a su casa. Mirá cuánto trabajo misericordioso podés hacer en vez de dedicarte a enojarte. A querer sacar la cabeza por la ventanilla a medio metro y decirle, tonta, o otras cosas peores. Mirá cómo vas hablando por la vida. A veces se merecen un cachetazo, pero bueno, uno con mandarle los ángeles, ellos se ocupan. Es algo mucho mejor y mucho más fuerte que yo te diga, tarada, tonta, y todos esos epítetos que a veces se dicen por la vida. Y que no llegan a nada, suman en la discordia, por eso hay gente que se mata, por eso estamos en el relato salvaje se está desparramado por el universo. Entonces, hagamos nuestros propios relatos, que no sean salvajes, que sean luminosos. Que hoy desciendan sobre cada uno de los que está escuchando este programa, más los que les puedas contar, más los que lo va a escuchar después grabado, la misericordia. El respirar hondo y decir, bueno, que Dios actúe. Que el ángel de la guarda de esa persona lo proteja. Que mi ángel me proteja a mí de mis angustias y de mis nervios por esa impotencia que me genera. Todos somos racionales, pero también todos emocionales. Cuando te corre sangre en las venas, seguro que en un momento tenés ganas de mandar a la miércoles a mucha gente o a muchas situaciones. La misericordia es con vos. Cuando no lo haces, estás parando una energía en movimiento. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos como siempre para Campana, para Flavia, para ella va el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para Lucy de Pilar, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Silvia de Caseros, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. María de Barracas, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo, suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. Daniel de Flores, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, disfruta el momento, tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Rodrigo de San Telmo, el ángel de la templanza. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Mirta de Libertad, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Nelly de Lomas, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Susana de Lomas, el ángel del conocimiento. Aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser pleno. Puedes lograr este sueño. Puede ser tú mismo. Para Cristina de Núñez, para ella y para su mamá, para ella va el ángel del amor. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para Esther, el ángel de los milagros. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado. Este es tu momento, aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y para todos los que lo van a escuchar grabado, para que lo van a escuchar después, va el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y quiero aprovechar y dar gracias a todos los que estuvieron en el taller del sábado. Verdaderamente les doy muchísimas, pero muchísimas gracias por venir. Y les cuento que el próximo sábado, 11 de abril, en el mismo lugar, se estará dando un taller sobre piedras, y especialmente piedras para la transmutación. Así que no lo voy a dar yo el taller, lo da la licenciada Laura Cañoli. Para anotarte o para saber más sobre eso, tenés que entrar en Facebook, en Cristales de Laura Todo Junto. Cristales de Laura Todo Junto. Bueno, me estoy yendo. Les quiero decir que este es un tiempo donde la misericordia está faltando. Pongámosla. Pongamos la misericordia a Dios donde esté faltando. Acuérdense de unas palabras importantes, maravillosas, de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que ella nos estaba enseñando y transmitiendo en este trabajo que mientras hablo las estoy buscando, ¿no? Cuando uno tiene a la madre Teresa de Calcuta en el corazón, siempre en el pensamiento, está trabajando con la luz permanentemente, ¿no? Y ella decía, y ya llego, ella decía: las personas son irrazonables, inconsecuentes y egoístas. Ámalas de todos modos. Si haces el bien, te acusarán de tener oscuros motivos egoístas. Haz el bien de todos modos. Si tienes éxito y te ganas amigos falsos y enemigos verdaderos, lucha de todos modos. El bien que hagas hoy será olvidado mañana. Haz el bien de todos modos. La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable. Sé sincero y franco de todos modos. Lo que has tardado años en construir puede ser destruido en una noche. Construye de todos modos. Alguien que necesita ayuda de verdad puede atacarte si lo ayudas. Ayúdala de todos modos. Da al mundo lo mejor que tienes y te golpearán a pesar de ello. Da al mundo lo mejor que tienes de todos modos. Este es el ejemplo más alto de lo que es la misericordia. Chao. Hasta el jueves. Que Dios los bendiga, que la misericordia llene sus corazones y les dé una hermosa sonrisa en el rostro. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquier